Primero que nada, Manuel, gracias por darnos la posibilidad de estar acá y saludar también a todas las personas de la comuna que nos están escuchando. Efectivamente, el día de mañana hay una convocatoria de paro nacional, el día jueves 16 de abril, con motivo de un lema que ha puesto en boga la CUT provincial y que tiene que ver con que los trabajadores no pueden pagar los costos de la crisis económica que afecta a nivel nacional e internacional, y que se expresa en distintas formas, entre otras el despido de trabajadores. Tú sabes, en Santa Elena ha habido una gran cantidad de personas que han perdido su fuente laboral. Tú sabes también de que hace pocos días atrás la municipalidad fue tomada por un grupo de cesantes, mujeres Correcto. cesantes, y que da cuenta de una situación crítica que se está viviendo, y que en el caso de aquellos trabajadores que tenemos la posibilidad de tener un trabajo, de tener cierta estabilidad laboral, se expresa además con que hemos ido perdiendo nuestros fondos previsionales. La AFP, que es el sistema que existe en la actualidad en nuestro país, hoy día ha sufrido una crisis, pero que la estamos pagando nosotros los trabajadores. La AFP no pierde en plata, somos nosotros los trabajadores los que hemos venido perdiendo mucho dinero, y eso son cifras considerables. Estamos hablando de 4, 5, 6 millones de pesos. Mucha gente que durante años de vida ha ido acumulando y atesorando esos pesitos, pensando en tener una jubilación digna, hoy día se encuentra con quien perdió esos fondos y que se ve en una situación bastante lamentable. Eso no puede ser. Y lo que nosotros demandamos es que el Estado se haga cargo de esta situación, que dé una solución a las personas que han perdido sus fondos previsionales y empezar de una vez por todas a pensar seriamente en la creación de una AFP estatal, que puede ser una solución, o de modificaciones sustantivas al sistema previsional que existe en nuestro país. Pero lo que no podemos aceptar, lo que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, es ver cómo nuestros fondos previsionales día a día van mermando, día a día se van perdiendo los pesos y que nadie nos diga absolutamente nada. Eso no es posible. Ese es el sentido, Manuel, de La esta movilización. movilización. Sí. Digamos, Juan, mañana la atención va a ser normal en los consultorios, en los hospitales. ¿Cómo va a ser la atención mañana de salud? La atención de salud va a ser tal cual ha sido siempre cuando hay una movilización, un paro, y por eso nosotros estamos con antelación aquí, porque mañana no hay atención de público. Estamos Solamente caso de paralizados, emergencia. solamente los casos de emergencia, se mantienen los turnos éticos en urgencia, que es lo que siempre hemos conversado. Las postas también van a estar abiertas en el caso de que hubiera algún accidente, solo para esos efectos, no para la atención de público normal, porque vamos a estar todos concentrados los trabajadores acá en el CESFAM de Los Álamos. Por lo tanto, pedirle a la gente una vez más que tenga comprensión. Este no es un tema particular de los trabajadores de salud. Este es un tema que afecta a más del 60% de los trabajadores, de las personas de este país, porque el 60% está afiliado a alguna AFP. Y por lo tanto, la señora, señor que está escuchándonos y que tiene algún pago donde les cuentan por AFP, esa persona está tan afectada como estamos nosotros. También ha ido perdiendo su dinero y por lo tanto este paro tiene que ver con eso, con mejorar el sistema de AFP. Y por lo tanto, lo que le pedimos a la gente es que comprenda que vamos a estar en paro por un día en esta oportunidad, para hacer conciencia al gobierno de que modifique o plantee un proyecto de ley que sea que atienda nuestras demandas, y pedirle de que no asistan al consultorio. Vayan solo a lo estrictamente necesario, que en esta oportunidad son el tema de la urgencia. Tampoco va a salir el bus mañana. En otras movilizaciones el Se bus ha había dicho salido. que había salido. En esta oportunidad no, porque se hicieron las consultas al Hospital de Concepción y hay varias especialidades que no van a estar atendiendo. Y porque además cabe la posibilidad de que, ya que los trabajadores de los programas de empleo también se han ido sumando y otros sectores también se han ido sumando, cabe la posibilidad de que pudiera haber eventualmente alguna toma de camino. Y en previsión de eso, lo que hemos hecho es tomar la decisión de que mañana no va el bus a Concepción y por lo tanto no va a haber ese servicio que siempre se tiene. Juan, ¿cómo podríamos saber eso si hay o no toma de carretera para comunicarla respectivamente a la gente que se va a movilizar en la provincia? Mañana lo vamos a saber, eso va a depender del grado de movilización que se tenga. Lo que nosotros esperamos es que Carabineros, las fuerzas policiales, como van a estar en otras oportunidades, nos acompañen en las distintas manifestaciones que nosotros hacemos habitualmente, actos, marchas por la calle. ¿Será marcha mañana aquí en el salón? Sí, eso está dentro del programa de actividades que nosotros tenemos contemplado y que los muchachos van a dar a conocer. Y lo que pedimos es eso, que Carabineros esté al lado de nosotros, que nos acompañe, ¿no es cierto?, en este tipo de actividades, como lo han hecho en muchas ocasiones, y no tener enfrentamientos lamentables como, por ejemplo, sucedió la semana pasada, donde tuvimos conocimiento de que mujeres que se tomaron el camino ante una necesidad tan importante como el trabajo fueron correcto golpeadas. Juan, por último, una pregunta bastante importante, y me imagino que la ciudadanía se está haciendo, para las personas que tenían algunas horas programadas, por ejemplo, en Concepción, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se van a reprogramar? ¿Van a ser más flexibles ellos? Porque digamos que hay mucha gente que de repente por temporadas programa esas horas y no se van a poder dar en el día de mañana. ¿Ustedes han conversado, han visto ese punto también? Sí, ese es uno de los costos que va asociado. Pedirle a esas personas que tenían alguna hora programada el día de hoy acercarse al consultorio en el transcurso de la tarde para ver la posibilidad de, como tú dices, programarla en una fecha más cercana y que sea priorizada por los especialistas en el caso de Concepción. Así que hoy día es la oportunidad, tienen la tarde como para poder asistir. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba Juan Díaz. Vamos a conversar también con la señora Silvia Burgos, dirigente provincial de la CUT, para que nos comente, señora Silvia, con relación también a esta movilización. Y bueno, la CUT es la que está llamando a movilizarse a nivel nacional. ¿Cuál es la postura y qué es lo que va a pasar en la provincia? Bueno, de hecho, muy buenas tardes a los señores auditores de la radio Antares. La verdad es que nosotros, la Central Unitaria de Trabajadores, dentro de la provincia también existe, y donde nosotros también tenemos nuestras propias demandas, digamos, que son latentes, como comentaba Juan, lo mismo de perder hoy día nosotros los trabajadores que estamos bajo el código laboral con un sueldo mínimo, digamos, también es una situación que realmente es una vergüenza. Porque la verdad es que nosotros no hace mucho tiempo, por ejemplo, por decirte algo, ganamos, cierto, lo que es pertenecer al código laboral y con descuentos provisionales. Y hoy día, digamos, si vamos a revisar nuestro cuento, la nada misma. Entonces, bajo esas circunstancias, la unidad, digamos, de todos los problemas que existen hacia los trabajadores, independientemente de los rubros que se dan, es afectado para todos. Y yo no me puedo quedar en la casa, ¿ya? Pensando en de que no pasa nada. Es absolutamente, hoy día estamos contando de que el paro provincial de la CUT que llama, están todos los gremios llamados a este paro, y hemos tenido reuniones con unos y otros, y por lo tanto mañana lo asumimos responsablemente, también los trabajadores de los programas. Hoy día mismo, digamos, estuve en la mañana con algunos, por ejemplo, yo misma trabajo vía intendencia y soy contratada por la Municipalidad de Los Álamos. También los trabajadores, yo hice entender, vemos la situación, lo vimos, y por lo tanto mañana es la resolución de acá de la comuna de Los Álamos, de todos los trabajadores, es de que sí estamos en el paro para mañana, también por el sueldo mínimo. Se espera un 100% entonces, digamos, de apoyo. En la comuna se espera, y también a nivel provincial, porque aquí no es solamente esto por parcela. Aquí los problemas son globales, por lo tanto, bajo ese sentido la palabra, le digo que mañana estamos los de los programas, de los que pertenecen a la coordinadora también, que ayer tuvimos la reunión en la tarde, en donde llegamos al acuerdo que todos los trabajadores que están afiliados a la coordinadora, también a la CUT, y independientemente que estén o no estén, yo creo que es legítimo que mañana lo expresen y se sumen, porque de una u otra forma, los sueldos no todos son iguales, y los más hoy día que estamos complicados con todo lo que son las alzas en este país, que no se para de subir las cosas, lo que es luz, de lo que es todo. Y bueno, yo no espero una subida de sueldo mínimo que sean 10.000 pesos, porque ni siquiera lo alcanzaría a nosotros para suplir ni la más mínima parte en la situación actual que estamos viviendo hoy día. Y las exigencias de que hoy día los trabajadores, nosotros, son las básicas. Y es así como de repente uno escucha por ahí que el gobierno sí está solucionando muchas cosas, ¿ya? La solución nuestra, que sea mañana, también que lo escuchen y que vea cómo el Estado hoy día invierte también en las pérdidas que hoy día tenemos como trabajadores en lo que es la AFP y todo lo que se implica en lo que estamos perdiendo en nuestros fondos, porque a los trabajadores jamás los preguntaron dónde queríamos estar. Fue una imposición. Que aquí van a estar ustedes, ¿para qué? Para que ganen plata los grandes transnacionales, y nosotros seguimos hoy día con la necesidad que está viviendo la clase trabajadora. Entonces, ¿cuál sería el llamado entonces, Silvia Burgos, a que, por supuesto, la gente que está escuchando la radio a nivel provincial, cuál sería el llamado que hace la CUT para el día de mañana? Bueno, de partida demandamos al gobierno el robo de los fondos provisionales, que es lo que acabamos de decir. También rechazamos la rebaja de los sueldos a los trabajadores forestales, que hoy día están siendo despedidos en Santa Elena y pagándole a dos años sus años de servicio, y donde hay trabajadores forestales que van a sacar 11.000 pesos mensuales, y que eso hoy día se revierta no a 24 años, o sea, 24 meses, a dos años, sino que eso sea a dos meses o a tres meses. Porque aquí, ¿qué está haciendo el gobierno? Está avalando lo que hoy día se ganan, pero a millonadas de dólares, y que no tienen pérdida ninguna, que hoy día estén pagando el costo estos trabajadores. Por lo tanto, eso es otro punto que nosotros pedimos para los trabajadores forestales. Porque son, oye, 500 millones de dólares de utilidades de lo que es forestal Arauco. Entonces, hoy día, que le estén diciendo a un trabajador, usted se va y le vamos a pagar en dos años, ya, sus años de servicio, yo te digo que es una vergüenza, pero enorme para el que la siente o para el que la vive. Así que, en ese sentido, nosotros estamos, digamos, esta CUT de la provincia, en defensa de estos trabajadores. También, por la salud, de la calidad oportuna y gratuita, ya que haya una reforma a la ley de ISAPRE de la salud. Es un derecho humano que el Estado debe proporcionar y garantizar a todos y a todas las trabajadoras y trabajadores de este país. Fin al lucro en educación. También en la igualdad para todos los hijos de los trabajadores y trabajadoras, de fortalecimiento de la educación pública. Un fortalecimiento, pero de verdad. ¿Ya? Entonces, que sea una calidad gratuita al nivel superior también, porque hoy día no es malo lo que tenemos en Lebo, un instituto, ¿cierto?, con una gran capacidad. El CFT de Lebo. Exacto, ahí está, pero dígame usted, no es malo, y lleva unas cosas de lo que de una u otra forma se ha pedido para esta provincia y ya existe. Pero hoy día, ¿qué estamos ahí exigiendo? Y que no estoy de acuerdo. ¿En qué? En de que un estudiante, un hijo de un trabajador, de hoy día, de acá, de todos los que somos de la provincia, que estemos bajo sueldo mínimo y del que sea, hoy día se le esté exigiendo para que pueda postular a ese instituto un 5,5, lo máximo. Y entonces, el 4 que tiene, el 4,8, ese no puede entrar. Y qué sé yo, atrás de ese niño que hoy día le estamos quitando el derecho, ¿cierto?, de poder seguirse educando, por eso es asemejante. Entonces, en ese sentido, también es un llamado para eso de que no debiera desistir. Y acá donde demandamos al gobierno el plan especial para la provincia de Arauco. Cuando yo hablo de un plan especial, sea todo, o sea, que sea para todo lo que implica esta provincia, donde haya un empresariado para esta provincia, que no solamente sigamos creciendo, ya en vista de esa necesidad empresarial, en puros cupos de empleo, capacitaciones. En otra emisora estaba escuchando 500 y tanto para la región, o sea, parches de 115.000 pesos a la área forestal. Entonces también eso para mí es indigno, como mujer chilena, y por eso mañana llamo a toda esta comuna y a la provincia a ceder al paro de mañana que tenemos todos. Muchas gracias, señora Silvia. Dos minutitos para don Omar, para que nos comente también en relación a esta movilización de los funcionarios municipales, porque después nos vamos a las noticias. Hola Manuel, un gusto saludarte. Bueno, yo quisiera puntualizar solamente dos cosas. Primero señalar que este es un movimiento nacional, yo creo que es el comienzo este año de una serie de movilizaciones que vamos a tener los trabajadores, tanto del sector público y sector privado, porque los temas que se están tocando aquí son temas sensibles que afectan a gran parte de la convivencia nacional y un sector muy importante que es el sector trabajador. Y generalmente cuando ocurren este tipo de movilizaciones, queda la sensación en la gente de que ya están pidiendo nuevamente más plata, ¿no? Aquí no estamos pidiendo más plata, sino que estamos luchando para que no perdamos más dinero y que para que la clase trabajadora, tal como lo decía Juan y Silvia, no sigamos siendo perjudicados, ¿no es cierto?, por mala aplicación de normas en este país o simplemente por el lucro que hoy día está por sobre nuestros fondos previsionales, por sobre la protección de esos fondos previsionales y por una serie de situaciones que hoy día se está viviendo producto de la crisis internacional. Y segundo, quisiera invitar a la comunidad que quiera apoyarnos en esto, porque esto nos afecta a todos, esto es transversal, afecta a todos los sectores sociales, a todos los sectores políticos, y de aquí nos vamos a unir en una sola voz a nivel nacional para decirle al gobierno que queremos que ya se comience a proteger al trabajador de este país. Y aquí en Los Álamos en particular, nosotros hemos coordinado una actividad en el Fronti de la Municipalidad. Los trabajadores de los programas de empleo van a marchar desde el cruce de Cerro Alto hacia la cabecera comunal y vamos a juntar al mediodía. Las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana ellos se van a juntar allá. Ah, ya, a las 9 se encuentran los trabajadores en el cruce. Exactamente. Los servicios públicos de la comuna nos vamos a juntar en el frontis de la escuela F1199 alrededor de las 11:30 de la mañana. Nos vamos a venir a la municipalidad y ahí vamos a hacer una pequeña ceremonia y una pequeña marcha también en el centro de la localidad. Mañana entonces no hay atención de... No hay atención de público en la municipalidad ni en ninguno de los servicios municipales y esperamos que una vez más las personas nos entiendan y que aquellos trabajadores o cesantes que hoy día están en sus hogares también se sumen a esta movilización porque, como lo hemos manifestado, es un tema o son temas que nos están afectando a todos hoy día y que si no levantamos la voz todos juntos va a llegar el momento en que nos van a pasar la cuenta mucho más firme de lo que hoy día está ocurriendo.